La agencia siria Sana insertó hace poco en su página web de internet el artículo intitulado «Con motivo del 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Corea defiende su línea y sigue avanzando para el progreso y el desarrollo». El trabajo dijo: ya en el primer periodo de sus labores en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el dirigente Kim Jong-il orientó con sabiduría esta organización para que tomara como su segura idea rectora la idea chuche de que las masas populares son dueñas de la revolución y la construcción y tienen también la fuerza que las impulsa.